te presento a mi equipo de trabajo, que día a día ha tratado de sobresalir con esfuerzo propio. Eso es verdad, es verdad. Que día a día se ha ganado el cariño y el respeto de la gente y del pueblo. Amén. Que con humildad y perseverancia, oiganlo bien, ha demostrado su talento, que él mismo nos ha llevado al camino del éxito. Que con alma de guerrero hemos sobrepasado obstáculos de envidia, chisme, de la gente malintencionada que quiere estar donde estamos nosotros. Ha ha ha!